Co-presidenta de la Fundación de Estudios e Investigación de la Mujer y con una vasta trayectoria en cargos de gestión pública, de emancipación y promoción de los derechos humanos de las mujeres. Estamos en comunicación con la doctora Mabel Bianco. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, la escuchamos un poquito bajo, no sé, Mauro, si subís el retorno. Doctora, por supuesto ha sido el tema de la semana en lo que respecta al proyecto, al debate, al plenario por el proyecto de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Y queríamos conocer, bueno, ¿cuáles son sus impresiones luego de haber tenido que presenciar tan desgraciada exposición del doctor Albino? Bueno, sí, la escuchamos. Yo les quiero decir que yo reaccioné así porque el doctor me quiso hacer cómplice de esa mentira que decía. Está totalmente comprobado científicamente en el mundo desde hace años la efectividad del preservativo. Entonces no se puede engañar a la gente con algo que pone en riesgo su salud, porque en esto van las infecciones de transmisión sexual como el VIH, como... la sífilis, etcétera. Y me parece realmente tan irresponsable que por eso me levanté y me retiré, porque yo acepto las diferencias de opiniones en lo que tiene de interpretación. Yo entiendo que él no está de acuerdo con la legalización del aborto, pero aquí estaba dando un mensaje erróneo y dañino en forma irresponsable a toda la población. Y lo peor es que el doctor tiene centros en todos lados del país en los cuales dice que hace, entre otras cosas, educación sexual. Bueno, esto nos está indicando que es una irresponsabilidad y por eso yo no podía contestar, porque si no me echaban del salón, porque no se podía dialogar. Entonces, como él me interpeló, le dije: esto no lo tolero, me retiro. Y me retiré como expresión de que yo eso no lo acompaño. Mabel, ¿cree que más allá de estas declaraciones de Albino, existe en la población, en la comunidad, alguna coincidencia con este tipo de ideas o es algo aislado lo que plantea él? No, yo creo que él lo que genera es duda e incertidumbre en la población. Eso es lo que es imperdonable. La gente recibe mensajes oficiales de los gobiernos de todo el país promoviendo el preservativo, porque es lo único que tenemos para prevenir el VIH-Sida y las enfermedades de transmisión sexual. Y este señor, con ese prestigio que tiene como luchador por la desnutrición, sale con un mensaje así. Y esto, obviamente, esto para los senadores no tiene problema, pero lo escuchó toda la población y es lo que está diciendo este grupo de gente en esa educación que hacen, dice, sexual y que llega a tantos adolescentes que tienen otra forma de informarse. Entonces, para mí eso es lo grave y eso es lo que creo me sigue indignando, porque encima ahora, bueno, la propia fundación salió a decir que eran dichos del doctor solamente, que ellos se dedican solamente al cuidado de la desnutrición, pero cuando uno entra a ver las actividades que hace, incluyen trabajo con adolescentes y con mujeres, sobre todo orientados a educación sexual. Entonces quiere decir que estas cosas las deben de estar diciendo. Uh-huh. Y encima con fondos del gobierno. Esto me parece realmente terrible. Doctora, buen día, ¿cómo le va? La pregunta tiene que ver con no solamente estas burradas que se escucharon de Abel Albino, sino respecto al uso del preservativo. Se conocieron hace poquito algunos datos muy, pero muy alarmantes respecto a casos de sífilis en todo el país. ¿Se está usando menos el preservativo últimamente? Bueno, lo que se está haciendo es menos campañas, prácticamente no hay campañas masivas y oficiales. Se está distribuyendo el preservativo y se está promoviendo que los grupos de la sociedad civil que trabajamos con jóvenes y demás lo promuevan, pero la verdad no hay campañas. En general lo que se ve es que hasta los 25 años en las parejas jóvenes y que no están estabilizadas hay más uso del preservativo, no se puede decir que siempre usan, pero en un 80-70% lo usan, pero después, una vez que se estabiliza la pareja, es mucho más difícil y entonces ahí es donde tenemos que seguir trabajando porque el riesgo existe. Así que yo lo que les pido es que sigan difundiendo los mensajes que están científicamente basados y que son que realmente el preservativo es el único arma efectivo que tenemos para luchar contra las enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH-Sida, que no ha sido controlado todavía en nuestro país porque tenemos 6.000 nuevas infecciones por año. Yo lo lamento, pero los tengo que dejar. Yo les había avisado, ¿no? Sí, sí. Simplemente una pregunta más porque tiene que ver con lo importante, que es lo que se está tratando de la ley de interrupción del embarazo. ¿Cree que va a salir con algunas modificaciones como se han planteado últimamente, que tiene que ver con la semana 12 o la semana 14 y también esta cuestión de los objetores de conciencia? No sé si va a salir con cambios porque ayer algunos medios daban una idea ya, pero hoy ya se están retractando. Esto es una negociación que se está ocurriendo, que nosotros de afuera no la conocemos, está ocurriendo entre los senadores y senadoras, y todavía esto es más o menos como en diputados. Hasta la semana que viene y muy próxima al momento no vamos a tener la certeza, pero yo creo que la calle se ha impuesto y esta es una necesidad, como fue el divorcio. ¿Quién no tiene alguien cerca, familiar, amigo, próximo que ha tenido en un momento de desesperación que recurrir a un aborto y vivió lo que vivió? Entonces esto no se puede tapar una realidad de nuestro país. Así que yo creo que la ley va a salir. Muchas gracias y buenos días.